A uno de los columnistas de lujo. No, columnista de lujo que tiene este programa. No, sí, señor. No me diga que no. No, sí, columnista de lujo. Señor Carlos Heller, que está del otro lado de la línea. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Roberto, ¿qué tal? Buen día. No cambio nada por lo que escucho ahí, ¿eh? No, es la pesada herencia. Oh. Es la pesada herencia de la noche. Buen día, ¿no? Herencia. Buenos días, ¿no? Buenos días. Qué bárbaro. No lo va a saludar a usted. La bronca Hablemos, caballero. Por favor, sí. Magallanes está ahí, quietito. Ahí, quietito. Bueno, de la última vez que charlamos con Carlos, algunas cosas sí han cambiado, ¿no? ¿Cómo cuáles? Bueno, algunos equipos juegan determinados torneos y otros no. Sí, es verdad. Felicidad dura. Qué poco que dura la felicidad, Caruso. Qué poco dura. No recibí ningún llamado, nada. No, yo no me dedico a eso. Tampoco recibí ningún llamado la vez anterior. Uy, se están pasando facturas. No el sabía hincha, que traían el talonario los dos. El hincha de Boca y el canalla se están pasando facturas, sí, pum, pa. Y ahora podríamos, si no, como nunca hicimos nada, podríamos apostar para el domingo 20. ¿Domingo 20? Subió la apuesta. El domingo 20 juega, ¿no? Boca Racing. No. O sea, podríamos hacer una apuestita si tiene valor algo. Pero apuestita abierta a la mesa, apuestita con Caruso nomás. Los de Boca podemos participar también, Carlos. Todos los que quieran, sí. Perfecto. ¿Qué? Entonces un asado. Organicen y yo... ¿Un asado? Queda a criterio de usted. Un asado para 20 personas. Bueno. Listo, hecho. Ah, todos los oyentes vienen. No. Tenemos mucho más oyentes. Carlos, a ver, hablando de asados y de esas cosas, ¿no? Uno se preocupa cuando ve la pérdida de poder adquisitivo del salario, ¿no? Uno va al supermercado y la verdad que cada vez cuesta más, las cosas no terminan de frenarse, digamos. La inflación continúa. ¿Cuánto es el promedio que se ha perdido en los últimos 10 meses de la capacidad de consumo de los trabajadores? Bueno, viste que hay notas diversas y estudios diversos. Uh-huh. Todas coinciden en que hay una pérdida real y que lo que hay además es un crecimiento de la brecha de ingresos entre los que más ganan y los que menos ganan. Uh-huh. Pues es que uno de los indicadores importantes que hay en el mundo entero para medir el grado de desarrollo de una sociedad es justamente el tema de la diferencia, digamos, en la distribución del ingreso, la desigualdad en la distribución del ingreso. Y porque eso sí que es una grieta, ¿no? Uh-huh. Y en realidad en la Argentina desde el 2003 al 2015 había habido una fuerte reversión de esa grieta que se había venido achicando de manera significativa. En el 2003, el 10% que más ganaba tenía ingresos 33 veces lo que recibía en promedio un integrante del 10% que menos ganaba. Uh-huh. Y para 2015 esa relación se había reducido casi a la mitad. Era 18.7, que sigue siendo mucho, pero que marca la tendencia de cómo las medidas que se iban tomando iban beneficiando a los sectores, digamos, más vulnerables de la sociedad. En los pocos meses de esta carrera hacia la pobreza cero, sí, la relación trepó a 23.2, de 18.7 a 23.2. Creo que ese es un dato que tiene una fuerza notable. Porque, casi 5 puntos. Marca. ¿Qué? No, que casi 5 puntos. Casi 5 puntos, claro. Después están las cuestiones de la discusión entre... aparece el gobierno diciendo una cosa y demás, pero es evidente que si la inflación anualizada está en el 42-43%, y los salarios anualizados han aumentado un 30%+, la diferencia entre esos dos datos es lo que ha perdido de valor el salario. Y además es muy fácil comprobarlo por otros lados, porque cuando vos ves ventas minoristas por noveno mes consecutivo cayeron. ¿Por qué caen las ventas minoristas? No es que... hay un cambio de tendencia en el consumo de la población. Lo que hay es menor poder adquisitivo, la gente compra menos. Uh-huh. Así de sencillo. Entonces, cuando vos combinás porque un dato se puede discutir, pero cuando vos combinas el conjunto de los datos y todos más o menos te indican lo mismo, la discusión se termina, ¿no? Me parece que sí, digamos, ¿no? Porque aparte los síntomas son esos, los síntomas que uno expresa, que uno se manifiestan, digamos, en eso, en la falta de consumo, la protesta también de los comerciantes, ¿no? Digo, todo tiene que ver con todo. La cantidad de gente sin trabajo. Uh-huh. Bueno, por eso te digo, los industriales, pymes sobre todo, que se quejan por la entrada de productos importados, es decir, todo eso son indicadores que van en la misma dirección, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que todas las políticas que se están aplicando tienden a consolidar esa situación. Cuando en el presupuesto que se aprobó esta semana se ratifica la idea de la banda de inflación entre el 12 y el 17%, y por otro lado los funcionarios dicen que las discusiones salariales, para no comprometer la lucha contra la inflación, deberían moverse en esa banda, está claro que se quiere consolidar, en primer lugar, lo que el salario perdió en el año en curso, y en segundo lugar, hacerlo arrancar, yo diría, de atrás, porque tampoco nadie cree seriamente que la inflación el año que viene se va a ubicar en esos valores. Vos viste que desde el Fondo Monetario, que estima en 23%, a los analistas diversos que habitualmente dan opiniones, todos hablan de cifras que están por arriba del 20 como piso, ¿no es cierto? Los más amigos del gobierno hablan, el otro día hablaban de 19,7. Sí. Bueno, así que creo que ese es el panorama, ¿no? Carlos, para completar el objetivo, digamos, aparece la mesa de discusión legitimada por cierto sector de la dirigencia gremial con el tema de la productividad y otras cuestiones. Digo porque el gremio de petroleros ya firmó un acuerdo en esa línea, ¿no? Sí, bueno, de eso venimos hablando nosotros consecuentemente, creo que desde que empezó el programa, ¿no? Allí por el mes de marzo. Uh-huh. De que uno de los objetivos de la reducción del costo laboral es la pérdida del valor real del salario, y el otro es la flexibilización, y nos hemos aburrido de citar al presidente cuando fue el 9 de julio y habló de productividad, y todo el tiempo en cada uno de los discursos que hace habla de los altos costos laborales, de la gente que falta mucho y demás, así que efectivamente creo que va a haber una ofensiva en ese sentido, que coincide con una ofensiva, yo diría, global del capitalismo desarrollado, y que es uno de los atributos que tiene esta entrada al mundo que ha decidido el gobierno de Cambiemos. Uh-huh. Es así. Yo tenía un temita más que me parecía interesante que no quería dejar pasar, si tenemos un ratito. Sí, ahí yo te iba a preguntar algo. Escuchando un poco al Papa Francisco, con los movimientos populares, habla del imperialismo del dinero, una serie de cosas, la idolatría del dinero. Digo, ¿qué papel juegan ahí lo que Cristina decía, Pablo, hace un ratito, denominó en algún momento el anarcocapitalismo, ¿no? Pero ¿qué papel juegan ahí las guaridas fiscales, por ejemplo? Sí, sí. Digo que ese discurso del Papa no tiene desperdicio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque incluso cuando habla de la corrupción y establece los distintos tipos de corrupción, y creo que hay que prestarle muchísima atención, porque da respuesta o fija posición en muchísimas cosas que están en la Argentina, por lo menos en el debate cotidiano, ¿no? Sí, creo sí, que sí. Da para mucho. Pero uno de los temas de ese tema del dinero es el de las guaridas fiscales. Uh-huh. Que dos noticias, diría yo. Las Naciones Unidas, que a la Argentina mucho no le moviliza, como hemos visto en el caso de Milagros Sala, uh-huh, consideró que esconder activos no declarados en el extranjero para eludir impuestos significa injusticia social y es lisa y llanamente un robo a toda la sociedad. Eso dijo Naciones Unidas. Eso sí, uno de los comités que uh-huh, que estudia, igual que lo otro que se ocupó del tema de Milagros Salas, ¿no? Uh-huh. Pero se mete a fondo en ese comunicado, porque plantea que lo enfoca desde el lado de la injusticia social, que significa esta cuestión, hasta tal punto que dice que, insisto, esconder activos no declarados en el extranjero para eludir los impuestos o blanquear dinero es lisa y llanamente un robo a toda la sociedad. Es decir, ya acá estamos subiendo el tono y ya es una condena global de el mundo, ¿no es cierto?, y de los organismos internacionales donde realmente está la representación del mundo, pero la cosa sigue como si nada, ¿no? Los paraísos fiscales siguen existiendo, siguen recibiendo cuantiosos recursos, y las plazas offshore siguen siendo un lugar en desarrollo. Y ahí aparece la otra cuestión que quería comentar, una iniciativa del presidente de Ecuador, Rafael sí. Correa, uh-huh. que propuso una consulta popular para inhabilitar a políticos con bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Junto con las elecciones generales que hay ahora en febrero sí. de 2017, Correa le pidió al Consejo Nacional Electoral que convoque una consulta popular con la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar con dignidad una elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Podríamos hacerla acá, ¿no? Oh, acá sí. Habría que ver cómo sale acá. No, igual Correa da una salida. La propuesta dice que si algún dignatario o funcionario público estuviera en esas condiciones, se le daría un año para deshacerse de cualquier empresa offshore o capitales que tengan paraísos fiscales. Ah, muy bien. Le dan changüí. Sí, bueno, claro. pero, insisto, está bien. Pero es un intento ético de llevar las cosas a un nivel distinto. Y tiene que ver con algo que Correa planteó y firmó hace poco, lo que se llamó el pacto ético, que busca justamente generar un compromiso de conducta de los funcionarios públicos, ¿no? Y uno no se puede sustraer de hacer la comparación con lo que nos sucede en la Argentina, cuando, por ejemplo, nuestro presidente dice en la Bolsa de Comercio: ahora no vamos a tener que seguir escondiéndonos. Claro. Sí. ¿Te acordás, sí. no? Sí, claro. Y bueno, y sobre todo tiene que ver con la ley blanqueo, ¿no? Uno piensa en la Argentina, otra vez se tiene que acordar de que se estima, que algunos estiman, yo siempre doy los dos datos, es decir, los prudentes dicen son un poco más de 200 mil millones de dólares, mientras que quienes lo estudian por otros métodos llegan a más de 400 mil millones de dólares, que también, para que lo entendamos, es algo así como un producto bruto argentino. Es decir, nosotros podríamos decir que está fuera de circulación un producto bruto argentino que, como mínimo, no ha tributado, ¿no? Como mínimo no ha tributado. Tal cual. Carlos, ¿cuál es la situación de Magallanes al respecto? Y está muy preocupado con todo lo que está diciendo. Sí, le digo la verdad, estaba pensando en saludarlo por su día, Carlos, feliz día. Como periodista deportivo. ¿Cómo periodista deportivo? No es periodista deportivo, es Carlos Heller, señor. ¿Y qué hace? ¿Cómo? Nuestro especialista en economía, por ejemplo, entre otras cosas. Además, yo no creía que me saludaba con atraso por el Día del Bancario. No, le quiero decir que... Imaginé que por ahí tenía de verdad una delicadeza en serio alguna vez. ¿Qué es delicadeza eso? De Magallanes. Es difícil. Yo solo saludo a mis empleados del Banco Credicorp. Estoy en contra de la ley que dijo esto de que no se puede tener plata en paraísos fiscales, le digo. No me cae bien lo que usted dice, ¿eh? Se lo quiero decir en la cara. Pero está por teléfono. Nos tenemos que ir, no, Carlos. No quiere decir en la cara porque sabe que estoy lejos. Porque cuando estoy cerca se hace el simpático y no se anima. Es verdad. Y le anda mangando remera para ponerse. Y me anda mangando remera, así es. Para mí, Carlos. Así que... Un abrazo grande, ¿eh? Carlos Heller, exclusivo de Caballero.